Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17:03, un poquito más tarde hoy porque, bueno, el conductor viene de otros lados rápidamente. ¿Qué va a hacer? En las puertas de la primavera, señores, el advenedizo momento en que vamos a llegar al verano, ya fiestas, Navidad, todo eso. El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Y así es. 17:04, y empezamos este programa de miércoles de cine todos los días un poco, ya llegó a la mitad. Un lindo programa, sí, un programa de miércoles porque es día miércoles. Y el miércoles vienen los chicos del cine, los guapos, guapetones, aguapetados, Alejandro Rat y Alberto Romero, la doble A, la doble R. ¿Cómo están? Como la República Argentina. Bienvenidos, sí. República Argentina, Argentina Republic, sí. Sería en el caso de ustedes. Argentinian Republic. Sí. Qué bonito, qué bonita disgregación, ¿no? Arrancar así el programa luego de un lunes en donde hablamos de deportes con Damián Morinelli y su dedo que se va recuperando de a poco. ¿Cómo está el dedo? El dedo está un tanto torcido, pero ya le dieron al la infectóloga le dio al tipo de microbio que está alojado en la médula de su primera falange. Eso es clave. Y le están dando una batería. ¿Viste que se dice cuando le dan muchas cosas se le da una batería? Una batería de medicamentos. Mezcladito. De hecho, se levanta además, más temprano. Ahí se achica el espectro. Esa es otra cosa. Otra cosa que hay que entender el a nivel amplio espectro, el espectro más chiquito. Ya estamos como... ¿Cómo fue que decía? Como Ivo Cucharida hablando de seguridad, ¿no? Especialistas. Igual, hablando, claro. Sí, le dan el de amplio espectro para pegarle a todo, ahora parece que le dieron. Y el Damian ahí se está recuperando, tiene el dedo bastante Pero vos tenés mochado, que ir publicando mochoso. Lunes a lunes el progreso. Sí, nosotros, bueno, con fotos, ¿no? Claro. No saqué foto de vuelta, bueno. Pero va progresando. Es una buena idea poner, gracias Alberto Badía. Es una buena idea porque la evolución es algo que al oyente le interesa mucho en términos visuales, entonces se lo vamos a poner ahí para que todos lo vean. Bueno, hablamos de deporte, hablamos de un proyecto de inclusión social a través del deporte del gobierno de la ciudad. Muchas comillas, muchas preguntas. Sí, sin embargo, hay actividades que se realizan en el barrio. Dimos algunas de ellas que se dan aquí en Iguazú y Amancio Alcorta, que hay un campo de deportes. También hay algunas cosas en Zabaleta, bueno... interesante propuesta de cara al año que viene, que están los Juegos Porteños de la Juventud, también los Juegos Evita, que son a nivel nacional todos los años, van los niños, ¿no? De 14 a 18, por ahí juegan toda la secundaria. El Beto siempre está en ese deporte. Beto está en ese tipo de encuentros. Evita hacer deporte. Evita hacer deporte, muy bien. Gran Bueno, y en el 2015, poquito más adelante, no me acuerdo bien, están los Juegos Olímpicos de la Juventud, que somos sede. Buenos Aires es sede. Y bueno, se hablaban de hacer una especie de ciudad olímpica que después va a quedar como ciudad, como casas para gente en situación de calle. Que va a dormir en la pista de atletismo, sí, por ejemplo. Parece que esa sería la idea. O vender más barato el polvo de ladrillo. ¿Y dónde lo van a hacer eso? Y eso lo van a hacer, vaya a saber uno. No, acá en el gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur. En algunos lugares en donde. Por eso estamos viendo. Se va para arriba. ¿Por qué estarán desalojando el Papa Francisco? Me preguntaba yo, el barrio Papa Francisco. Y quizás haya respuestas una villa más olímpica. Adelante. No creo que ahí la. No sé, no creo. Bueno, todo puede ser. Está lleno de villeros al lado. Tendrían que desalojar a todos los demás también. Bueno, puede ser una idea también, ¿no? De a poquito. Paso. Van ganando terreno. Bueno, hablamos de política ayer. No vino Julia, que estuvo enferma. Estamos todos medio diezmados, ¿eh? Se ve que no es la salud el team todos los días un poco. Pero. Nosotros nunca nos enfermamos. Dejó hecha la tarea. No, es verdad, ustedes nunca se han enfermado. Como Sarmiento. Está muy bien, está muy bien. Toman mucha vitamina C. No vino Julia, pero dejó la tarea hecha, digo. Y hablamos. De los trabajadores de la periferia latinoamericana que están aquí, que a los cuales le apuntó Bernie hace poquito. Y entonces a desmistificar esa cosa de que la inseguridad está a manos de los inmigrantes latinoamericanos. Bueno, La Nación hace poco tituló 800.000 nuevos inmigrantes en la última década. Una otra cosa mentira así. Grande, porque ya. No, ponele que fuera cierto. Sí. ¿Cuál es el problema? No, bueno, eso es otra cosa, pero que apuntan, eso apunta directamente a generar una especie de pánico colectivo y de encontrar el chivo expiatorio de todos los problemas. Entonces se le apunta a eso. Acá hace tiempo que viven 800.000 personas. El tema es que. Lo que se estuvo dando fue un sistema de regularización. Fueron registrados. Lo mismo la cuestión de la inseguridad. Hablaban de un 20%, cuando en realidad están hablando de un 20% sobre el total de la población que está presa. ¿Se entiende? Sí, sí. Y que de esos presos, en el caso de las mujeres, el 90% son mulas, tienen que ver con narcotráfico. Y en el caso de los varones, la mayoría también, creo que más del 60%, también tiene que ver con delitos de frontera. O sea, personas que en realidad no están habitando acá, sino que intentan pasar. Se agarran acá. Responden a otra problemática mucho más compleja, si se quiere. Pero eso es lo que queda, ¿no? Eso habita en el saber eso popular. Eso conforma el dato, digamos, también. Conforma, claro, el dato estadístico. Dejan ahí sin aclarar de qué cosa, y se titula de esa manera, y entonces se instala una forma de relación entre los argentinos y todos los trabajadores inmigrantes latinoamericanos. Los argentinos, que son todos descendientes de inmigrantes. Sí. Pero europeos, por favor. No se reconocen inmigrantes, digamos. Y pelean por la desaparición absoluta de todo el ajeno. Bueno, son los tipos que trabajan y generan un producto bruto interno bastante fuerte, y creo que es mucho más lo positivo que lo negativo, si querés medirlo en esos términos. Además, digamos, ¿no? Los restaurantes peruanos son una delicia. Una delicia. Después salís a comer por ahí. Me acuerdo en la época de la guerra de Irak, que vino Silvio Rodríguez a la Argentina. Discúlpeme si lo fui a ver a Silvio Rodríguez. Y pero se arrepintió después. No, yo, todo estuvo bien. Y él dice en un momento, ¿qué sería de los Estados Unidos? ¿Qué sería si los Estados Unidos liquida absolutamente todo? Dígalo con su acento, por favor. No, no podría. A usted le sale. La cosa es que hacía referencia a todas esas historias que después hizo Disney. Alibaba, los 60 ladrones y todo Pocahontas. Sí, no, Pocahontas no, pero los que andaban en Alfombra Mágica, Aladino, todas esas historias que usaron culturalmente para forrarse en dinero y hablar, podríamos decir, del otro. Hablar de esa cultura o del pueblo árabe de esa manera tan Disney, y por el otro lado, bomba, bomba, bomba, claro, bomba, hasta terminar con ellos. Uh-huh. O sea, es como que es selectiva, ¿no? La idea. Por eso podemos ir a comer al restaurante peruano, podemos disfrutar de, no sé, de la sopa paraguaya riquísimamente, pero después, no, ya me échemelos acá porque esto nos está trayendo problemas, se nos llevan el empleo. En 2000, 2001, el problema era el empleo, nos lo habían sacado completamente. Claro. Bueno, nada, tratamos de construir de alguna manera. 17 y 12 minutos todavía no dijimos nada, ¿no? Pusimos esto, fuimos pasa, por la rama. Siempre pasa lo mismo. Bueno, agenda cultural. Hoy, Juan Mayo y algunos meses del año, compañero, Agua Va y Sebastián Matiassi tocan en el episodio 1 de lo que es el ciclo que se llama Bianca. El episodio 1 es antes de la primavera y el episodio 2 es después de la primavera. Miércoles, este es el anteprimavera, y el miércoles 24, que es el que viene, tocan otros grupos y es el postprimavera. 20:30 en Masa 177 en Boedo. Estamos hablando de el teatro Hasta Trilce, acá cerca, más o menos de la radio. Entradas anticipadas, $50. Pueden ir, pueden googlear, buscar Hasta Trilce también, y ahí hacer la llamada y la reserva, y ver cómo se pueden hacer de las entradas anticipadas. Juan Mayo y algunos meses del año, un amigo que todavía adeuda una aparición acá, aparición con vida, como decíamos siempre. Agua Va también, y Seba Matiassi, tocan todos con él hoy. Chau Invierno, se llama el ciclo Bianca, el recital del ciclo Bianca del día de hoy en Hasta Trilce. Lo otro es Un Pueblito, se llama la banda, una fecha que había sido reprogramada, esta vez en el Burlesque, Arte y Copas, Hipólito Yrigoyen 2150, también del lado sur de la capital federal, a las 21 horas, el amigo Novelle toca la batería ahí, una banda nueva, y están todos invitados. Un Pueblito se llama. Tenemos también Vanessa Harbeck Blues Band en el Bebop Club, 21 horas, invitado Luis Robinson. Robinson era aquel que tocaba la armónica. Ah, con, ¿entendemos?, la Mississippi, ¿no? Con la Mississippi, me parece que sí. Muy bueno. Muy bien. El recital de la cantante y guitarrista Vanessa Harbeck, que tocará en vivo junto con su blues band. El músico invitado es el armoniquista Luis Robinson, bien hemos dicho. Entonces, muy bien, lo pasamos. ¿Dónde es Bebop? Moreno 364, San Telmo, 21 horas, la entrada $80. Así que hay blues, blues cantado, ¿está bien? De Vanessa Harbeck, esta noche. ¿Agenda cultural por acá? Niet. Niet. ¿No? Nada, no. Bien. Hoy no. Hemos dicho entonces, 17 y 14, vamos a pasar también el momento de disgregamiento, de charla, de conversa, pero con el entorno de las noticias que estuvieron recorriendo los portales de internet esta mañana. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a cagar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien flopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Muy bien, 17 y 16 minutos. Rápidamente entonces a las noticias. La primera, que hace poquito, minutos diría yo, una hora, dos horas, fallece la actriz uruguaya China Zorrilla. Allí yo venía siguiendo un poco la salud de Elia, porque había estado internada y parecía que mejoraba. Finalmente hoy a la tarde nos enteramos de la noticia vía redes sociales que había fallecido. Así que a la edad de 90 y tantos años. Dos, creo. 92 años, 92, 93 ya, contaba. Muy bien. Bueno, bueno, ¿qué muy vamos bien, a no. decir? ¿Qué vamos a decir? Justo el día de cine, pueden decir lo que quieran, ustedes que saben del cine, ¿verdad? Reconocen, les puedo decir, actuaba lindo. Actuaba muy ¿no? lindo. ¿Qué vamos a decir? Más una que, gran actriz. ¿Qué va a ser? Sí, gran actriz, tenía su su impronta. Sí, ahí andan, digamos, circulando. ¿No? ¡Ey, una cosa! ¡Que hablaba así! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Cómo ya, va? ¡Ravioles! ¿No sabes? ¡Ya se hiciste los ravioles! 92 años tenía, che. Sí. Bien. Ahí está. En Requiem in Pace. Et Lux Perpetua. Dice. Bueno, iba a leer lo de Julio López, pero prefiero separarlo un poquito de la cuestión. Se olivetará la ley de educación comunitaria. Resulta que en la provincia de Buenos Aires, la mujer actual del señor Delía había presentado un proyecto de ley que era que militantes de organizaciones sociales y centros comunitarios devinieran o deviniesen en docentes de primera edad para niños de 1 a 5 años. Como jardín de infantes, maestros pero, jardineros. ¿Pero en experiencias ya desarrolladas de bachilleratos, algo así? O... No. No. La intención era, de alguna manera, a todas esas personas que ya venían ayudando en guarderías, en centros comunitarios, a dar de comer sí, a los chicos y todo eso, previa. Se les, bueno, se les... Se los habilitara. Se los habilitara y se los... presentara como docentes, en realidad eso claro. Es como que los incluiría en el estatuto docente, en todas las cuestiones, uh-huh. Como una gran ley, la cual en un principio todos la presentaron, la iban a se votar, votó. Le dieron ok, y encontró en uno de los ministros, en Carlos Gianella, no es ministro, es diputado. Diputado de los provincial del grupo de Scioli, uh-huh. Que también es codiputada, digamos, de la mujer de Lía. Son del mismo bloque. Del mismo bloque. Entonces, bueno, terminaron vetando esa ley, con la que no estuvimos de acuerdo durante su tratamiento, dijo a través de vía Twitter Carlos Gianella. Queremos docentes que estudien. Aclaró después, está bien que tiene 140 caracteres nada más, pero con esto ya medio como que dio por sentado que la cosa iba a ir para atrás. ¿Pero él votó a favor o votó en contra? En realidad este momento es el veto de la ley. La ley ya estaba... Por eso, en el momento en que se votó, ¿cómo votó este señor? No tengo el dato de cómo votó en ese momento. Debe haber sido una ley impulsada por el kirchnerismo. Y sí. Entonces votó a favor. Hay que investigar, ¿no? El momento en que lo iban a hacer, lo iban a ejecutar, se echan atrás diciendo que lo van a vetar porque en realidad no habían estado de acuerdo. Sí, también hubo hicieron, una... bueno, alíñense. Uh-huh. Y ahora, Scioli no fue quien lo dijo, sino que el mismo bloque, uno de los diputados, el mismo bloque de quien había llevado, Alicia Sánchez, que era la que había llevado la norma presentada. Y me lía esta Ketrina. Delía, no lo puedes creer, grita siempre y llora. Grita, siempre bueno. Grita y llora, Delía, por alguna razón. Todo el tiempo, Trina. La cuestión es que, bueno, se abre una polémica ahí, ¿no? Es primera edad, son niños, tiene que haber un conocimiento pedagógico, ¿no? Me parece a mí, uh-huh. Como para encauzar educacionalmente a esos chicos que están en esos lugares. Igual, sin embargo, hay una probablemente incluso de hecho se está haciendo algo de eso, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que tiene que haber alguna capacitación, claro, sí. Probablemente. Pero la noticia esta mañana fue que se vetará esa ley. Muy bien, ahora sí, las acusaciones del hijo de Julio López a 8 años de su desaparición. Ayer recordamos los 38 años de la Noche de los Lápices, en donde Echecolatz fue partícipe necesario, uh-huh. De esas desapariciones y la desaparición de Julio López se cree que también, uh-huh. Porque en el momento que iba a declarar Julio López en contra de Echecolatz, a días, ya vemos, se cumplen 8 años hoy, a un día del recordatorio de aquella noche de los lápices, también desaparece el hombre. Y luego de 8 años de andar revisando, de que la Barcelona todos los días saque algo en joda de eso, de que nadie lo encuentre y nadie sepa dónde está, la pista vuelve sobre la familia y el hijo ya dice, bueno, nos están cargando, no tienen ni idea de dónde buscar y nosotros estamos, presentamos algunas posibilidades, no las siguieron. Parece que nadie quiere investigar muy bien porque cada vez que hurgan entre los libros, discúlpeme la expresión, encuentran algo que está medio turbio, entonces no quieren seguir metiéndose. Bueno, la cosa es que Rubén López, el hijo de Julio López, testigo clave en el caso y la condena perpetua es de Miguel de Chocolate, lo que decíamos recién, habló a poco de cumplirse estos 8 años y dijo que lamentablemente es una deuda pendiente de la democracia que todavía falta saldar. Y comentó que un testigo de identidad reservada, que no dio la cara, acusó a un amigo íntimo y a él mismo de que habían matado al padre y lo habían enterrado en un campo que tenía él. Bien, otra vez se dispara la investigación y vaya a saber uno cómo termina la cosa. 8 años más sin saber dónde está el tipo que tenía que declarar para meter en cana a un represor. Uh-huh. Bien, en fin, cosas que pasan en la Argentina de hoy. 17 y 23 minutos. Tenemos algo más todavía. La Corte ordenó indemnizar a exiliados por la dictadura. Se sentó jurisprudencia, en realidad. Hay un caso en donde pidieron resarcimiento económico hijos de exiliados que tuvieron que vivir fuera del país por razones de fuerza mayor. Entonces la Corte termina decidiendo y determinando que a partir de ahora esto sienta jurisprudencia y entonces los hijos de exiliados que hayan tenido que vivir en el afuera por razones de fuerza mayor, porque los padres tuvieron que huir porque corrían peligro sus vidas durante la dictadura, pueden hacer una demanda al Estado para que el Estado les pague, les devuelva. ¿Y los hijos de los que se quedaron acá? ¿Y los hijos de los que se quedaron acá? ¿Fueron perseguidos, por ejemplo? Lero, lero. Ajá. No, también podrían pedir plata. Lo primero que pensé en algún momento, porque es un tema delicado de tratar, sin embargo, se presentan ideas encontradas. Porque en algún momento uno piensa, bueno, siempre este gobierno tiene su lógica de pagar, ¿no?, todas sus deudas, esto también es una deuda, aunque no fueran adquiridas por ellos. Por lo tanto, puede ser equiparable a pagar la deuda de la deuda que fue tomada de manera ilegal o que no siquiera fue revisada con todos los países que hoy son acreedores, que los bonos, los fondos buitre y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, igual también hay fallos que sentaron jurisprudencia respecto del 82% móvil de los jubilados y la ANSES no paga esos fallos. Siguen ahí descansando, hundiendo los edificios, y esto es literal, los expedientes son tantos y tan pesados que hunden los edificios de justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay un tema ahí para debatir y charlar respecto de estas indemnizaciones. Entiendo que es un resarcimiento histórico distinto, 17 y 25, no tiene que ver con una deuda adquirida, si es legal o no legal. Hubo ahí una cuestión, pero es verdad también que hubo mucha gente que estuvo, los hijos, digamos, de militantes perseguidos. No, los mismos militantes. Que no se han ido. Los mismos militantes que sobrevivieron. Y que corrieron peligro y que no y vivieron también escondidos o... No, a veces en peores condiciones que alguien que se fue. Exiliarse. Bueno. Igual eso no es inmedible, ¿no? Digamos, no, claro, no tiene sentido comparar una cosa con otra. ¿Cómo terminás indemnizando eso, no? Ahí está toda el entramado, la cosa. Yo creo que algo se merece la cuestión. No sé si hay que terminar de definirlo en términos monetarios. ¿Se entiende? Quizás algún, no sé, otra cosa. Sin embargo, esto no es una decisión y entonces a partir de mañana se ejecuta. Muy bien decís, Alejandro Rat, que es algo que sienta jurisprudencia, que puede o no cumplirse. Los tiempos de la justicia, sabemos, son laxos, distintos, por lo menos son los de la justicia, vamos a decir. 17:26, vamos a hacer un adelanto, ¿les parece lo que vamos a hablar hoy? Uh-huh. Que nos estamos encontrando acá en el piso, por lo tanto no tengo la menor idea. Es como así real como esto. Todo, es como real. Le vamos a contar de verdad. Realmente. Nos damos un beso también cuando entrábamos, como en la tele, viste que se saludan. ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué decís? Se vieron antes. ¿Qué tal tus semanas? Y frente a cámaras es como si ni se conocieron prácticamente. Bueno, vamos entonces al adelanto del día de cine. Hoy todos los días un poco desde Radio Sur. Tengo que decir que estamos en la FM 88.3. Campana cuando quieran. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la Coca-Cola era originalmente verde? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, Radio Verdad, entonces, ¿qué pasa hoy en la columna de cine, en la segunda mitad de este programa? Bueno, hay un señor que se llama Javier Portafuz, crítico de cine. Periodista de La Nación. Que escribe en La Nación y sí, para otros medios, que escribió una nota. Haciendo un análisis. Haciendo un análisis estadístico de la cantidad de estrenos que hay en Argentina y en distintos países de Latinoamérica con los que compara. Ajá. La cantidad de entradas vendidas en relación con esa cantidad de estrenos. Y tira la idea de que o pone en debate el asunto de la cantidad de películas que se hacen en nuestro país. Un viejo debate, ya, uh-huh, ¿no? Esta idea de que se produce demasiado y que la mayoría de las producciones no llegan a cumplir con sus objetivos comerciales, uh-huh, y que por eso, bueno, las conclusiones que se desprenden de esos enunciados es que hay que disminuir por lo menos el apoyo al cine, etcétera, ¿no? Sí, esto me hace acordar a... tenemos un país demasiado grande para... Claro, para el problema de Argentina es su extensión. Sí, ¿no? Creo que tiene, claro, pasta sí, de sonceras se, bueno, se encargaba de desmistificar esas cosas. Uh-huh. Esto produjo un debate muy interesante, uh-huh, en medios especializados de cine, con una respuesta por parte de Nicolás Prividera, que es a quien vamos a entrevistar hoy. Muy interesante la respuesta. También hubo una intervención de Fernando Martín Peña, que es el programador del Malva y ex programador del Bafisi. Javier Portafuz por su... también es programador del Bafisi, uh-huh, o sea que también tiene una relación. O sea, es gente que se conoce, que está en el ámbito y que interviene con vehemencia en este debate, que es muy, muy interesante. Vamos a tratar de sacarlo también del lugar de la especificidad cinematográfica y de hablar de esto, ¿no? De la necesidad de financiar desde el Estado la realización cultural, ¿no? Bien, interesante. Uh-huh. Quiero volver, cuando volvamos de la tanda, refrescar esa idea de la columna, cuál era, a dónde apuntaba, y ahí arrancar la conversación, la discusión con la... todas estas argumentos e ideas. Uh-huh. Me parece muy bien, interesante tema entonces, ¿sí? Muy bien, vamos al informativo, luego a la tanda y volvemos para hablar todo y esto y mucho más en Todos los Días un Poco. Entérate de lo que pasa en la ciudad Todos los Días un Poco. Apelar. La empresa Metrovías apelará el fallo que obliga a esa concesionaria del servicio de subtes de Buenos Aires a pagar una multa de 2,5 millones de pesos por más de 20 infracciones a la seguridad e higiene laboral en talleres y estaciones. Las infracciones datan de marzo de 2003, cuando el gobierno porteño inspeccionó dependencias de la empresa en Constitución, Plaza Miserere, Escalabrini Ortiz y las estaciones de Línea A, Pasco y Plaza de Mayo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. El caballo del comisario. Una encuesta realizada este mes por la empresa Moria, más de 2.000 personas en 110 poblaciones urbanas y rurales de Bolivia, muestra al presidente Evo Morales como favorito para ganar los comicios que se realizarán en octubre próximo.

para whisky en mano. Sí, whisky en mano sobre la frente para bajar la fiebre. Uh-huh. Adelante, Rat, con... Vamos a arrancar leyendo una cita, ya que esto empezó por una nota de Javier Portafús. Vamos a citar esa nota para arrancar el debate. Dice, desde hace 2 o 3 años seguramente han escuchado a gente decir qué pocos estrenos que hay. En realidad es porque la inmensa mayoría no registra que en promedio la mitad de cada jueves son estrenos argentinos que se lanzan en pocas salas, muchas veces solo las del Inca y o en pocos horarios, y mayormente se pierden en un aluvión que pocos pueden seguir con atención. Dentro de esa cantidad de películas hay unas cuantas que no son malas, e incluso hay varias muy buenas, pero no deja de preocuparme una política cinematográfica desproporcionada, inflacionaria, poco racional, que subsidia cada vez más, y que ha apoyado a decenas y decenas de documentales sobre los temas favoritos del gobierno, 2 o 3 nudos históricos políticos, el peronismo y sus diversas décadas e encarnaciones, y la última dictadura. Bien. Tenemos... Este podría ir para el cipallito relleno. Tenemos en línea a Nicolás Prividera, que se encargó de responder a esta nota y de acalorar el debate con Javier, que siguió en diversas notas posteriores. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien. Buenas tardes. Bienvenido. Hola. Gracias. Bueno, ¿qué opinás vos de esto que acabamos de leer? ¿Y qué le contestaste? No, bueno, fue el párrafo que detonó en mi respuesta en otros cines, a la que después hubo una respuesta más de Portafus y yo volví a contestar en el blog de Roger Cosa, y ahí un poco cerró la serie. Pero bueno, sí, había varios temas ahí metidos y que él mezclaba un poco, me parece, en un discurso que tampoco, esto también intenté aclararlo antes, no es que sea solamente Portafus, sino no sería un problema. Uh-huh, el problema claro, es que claro. Es un discurso bastante extendido, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, con Pablo Sirven en La Nación, en fin, hay otros otros voceros, digamos, de ese tipo de pensamiento, digamos. Sí, incluso dentro de la industria. Sí, digamos. Desde ya, uh-huh. Desde ya. Uh-huh. Es un tema complejo, digamos, para el que, como todo tema complejo, siempre a veces se pretenden soluciones sencillas o mágicas, y no las hay, digamos, ¿no? ¿Vos crees, digamos, que porque digamos él usa la comparación acá con diversas cinematografías latinoamericanas, sí, que me parece que está bien lo que vos respondés, porque usa medio un argumento falso comparando la cantidad de entradas vendidas sin tener en cuenta la población de esos países, digamos? ¿Crees que se malversa la información para llegar a estas conclusiones? Creo que hay un manejo falaz, efectivamente, de las estadísticas, digamos, y que más bien esas cifras siempre es interesante analizarlas, pero requieren un análisis más serio, más profundo, uh-huh, y que vea también los matices. Uh-huh, uh-huh. Porque, digamos, todo estaba organizado en esa nota para terminar en ese párrafo que leíste vos, de uh-huh, algún modo, ¿no? Uh-huh. Es decir, qué barbaridad, cuántas películas que se hacen, uh-huh, hay que hacer menos. Encima agregaba un poco que la entrada de los espacios comunes estaba muy barata, en fin, uh-huh, toda una serie de cosas que, incluido esto de las películas con temas afines al gobierno, uh-huh, en fin, uh-huh, una serie de cuestiones donde ya iba abandonando un poco los fríos números, digamos, y lo que parecía una reflexión seria para derivar en ya una cuestión puramente ideológica, digámoslo así. Sin embargo, digamos, hay algo que es cierto y que es que el cine argentino tiene problemas para verse. Digamos que hay un problema real en la exhibición y la distribución, digamos. ¿Cuál crees vos, siendo que supongo que no crees que la solución sea recortar la cantidad de producciones, cuál crees vos que sería la solución para modificar esta situación? Mira, creo que es un problema que no es nuevo y que vamos a ver para dónde va también, porque está cambiando mucho todo, en el sentido de que los medios digitales también ahora, bueno, hay otras vías de acceso, con lo cual no todo necesariamente se reduce a los estrenos, como uh-huh, también le contestaba Peña, ¿no? Uh-huh. En relación a que el punto no son solamente las entradas vendidas, sino bueno, hay películas que después se pasan obviamente en televisión o en otros lugares y hacen mucho más espectadores en el cine, del mismo modo en que los fondos del cine no solamente vienen de las entradas, sino también de impuestos a las televisiones, en fin. Uh-huh. Con lo cual no todo se reduce a la exhibición y la distribución, que sí, de todos modos, es un gran problema para esa cantidad de películas que pretenden efectivamente salir, digamos, como estreno todos los jueves, porque vemos que hay efectivamente todos los jueves varias películas argentinas, a veces muchas, uh-huh. Que se agolpan un poco y se matan entre sí. Eso es cierto, digamos, no es que decirlo, digamos, hay cosas que problemas que los que Portafus señala que efectivamente son así. Lo que uh-huh. pasa es que la solución que propone de algún modo él y otros es una especie de ajuste, digamos, así en el cine como en todo, uh-huh. Que en realidad no es una solución al problema, digamos, ¿no? Y que más bien lo único que haría es que porque efectivamente las películas que se ajustarían son las pequeñas, uh-huh. desde ya, nadie uh-huh. le va a decir a Stuart que no filme. Claro. Entonces, claramente. Entonces, bueno, después hubiera sido en todo caso interesante también la discusión planteada en otros términos, porque, bueno, en términos de, bueno, una discusión estética, si vos querés. Por ahí hay muchas películas malas, habría que ver en cualquier cinematografía cuál es el porcentaje de películas malas a buenas, digamos. Uh-huh. Obviamente, sería un poco difícil de determinar qué es malo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué película es mala y por qué? Claro, eso sería otra discusión en todo caso, porque no hay ninguna producción que sean todas obras maestras, uh-huh. desde ya, uh-huh. y el porcentaje de buenas películas del grueso de la producción necesariamente siempre son menos. Claro. Ahora, además, bueno o malo en relación a que... Esa sería otra discusión, uh-huh. en todo caso habría que ver, y sería más subjetiva si vos querés, uh-huh. pero que es posible dar. Efectivamente, tal vez haya películas que no tengan un estándar de calidad o que hay muchas veces que hacen películas por el mismo mecanismo de hacerlas, es cierto, digamos. Claro, sí, pero claramente alma, digamos, ¿no? El argumento, sí. Hay un argumento que usa Portafus que es el argumento comercial, digamos. Uh-huh. Las películas que deben existir son aquellas que generan plata, digamos, y bueno, que son de alguna manera punto, digamos, sustentables, ¿no? Económicamente, ¿no? Exactamente, ahí está el punto, que de algún modo este argumento termina favoreciendo, como siempre, digamos, a las grandes producciones, uh-huh. que son las que, obviamente, tienen todos los recursos. Uh-huh. Y le dejan plata a Portafus, claramente. Y además, pero además, en una cinematografía que tiene un instituto de cine, como cualquier cinematografía del mundo que quiera sostenerla, porque uh-huh. recordemos que el cine es... digámoslo así, es un área que en el mundo es totalmente monopólica, digamos, ¿no? El 90% o más las pantallas están dominadas por el cine norteamericano, con lo cual si no hay un apoyo del Estado detrás, uh-huh. Las cinematografías nacionales desaparecerían, claro. Realmente. Sí, cuando con también... Lo cual, es una decisión política que existe uh-huh. en Argentina. Totalmente. Ahora, y sobre esa decisión, que ya de por sí existe, creo que nadie la pone en duda... Después la discusión es, bueno, ¿qué películas se apoyan? Porque toda la discusión sería, bueno, y esa ya una discusión más interna, digamos. Hay que apoyar a las grandes, dos o tres películas grandes, o 100 películas chicas, digamos. Faltan, es cierto, películas intermedias, en fin, es ya una discusión más específica, pero me parece que siempre, como principio del Estado, sería hay que apoyar al débil, digamos, ¿no? Al fuerte, ¿no? Ese sería el, la cuestión. No trabajar para el fuerte, digamos. Sí, es raro medir el éxito por eso y también y ligarlo sí, sí. Al apoyo estatal no, además la idea del éxito es además es falsa, porque digamos los dineros del instituto vienen de todas las películas, uh-huh. vienen de hasta de los tanques de Hollywood, uh-huh. justamente. Entonces digo, no es que de algún modo simplemente digo, todos queremos que las películas se vean y eso sería lo mejor, uh-huh. pero no es la única medida ni responde simplemente a eso, ¿no? Uh-huh. Pensándolo, como siempre se dice, el cine es un arte y una industria, digamos, sí. desde el punto de vista de un productor de ya uh-huh. Que pretende que el éxito se mide en esos términos. Uh-huh. Desde el punto de vista del arte hay grandes películas de la historia del cine, qué sé yo, El Ciudadano fue un fracaso uh-huh. de público uh-huh. y por ahí la película después del éxito de este año nadie se acuerda cuál es, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, digamos, hay otras consideraciones, uh-huh. porque el cine es también un patrimonio cultural, digamos, ¿no? Sí, me parece paradójico también una crítica que él hace, que vos mencionaste antes, al precio de la entrada en el Gomón, que sí. justamente, a mi entender, es un lugar de salida a esta encrucijada. Porque finalmente el Gomón, uno va y explota de público. ¿Por qué? Porque salió 8 pesos la entrada. Entonces, ¿por qué no multiplicar esa experiencia? Bueno, digamos, ese es el punto. Uh-huh. Si se puede multiplicar esa experiencia, que tampoco es fácil, digamos, uh-huh. y eso es otro problema. Pero, digamos, efectivamente, a mí me parece que esa sería una salida. Uh-huh. Porque, digamos, el sistema ahora seguía por una entrada cada vez más cara que cada vez menos gente puede pagar. Uh-huh. Pero se equilibra porque, bueno, como sube el precio, hay menos gente, bueno, el monto es el mismo, si quieren, en términos uh-huh. globales. Uh-huh. Sería mejor que hubiera más público pagando un poco menos, por uh-huh. lo menos para las películas argentinas, dentro de este sistema, digamos, ¿no? Con salas más de arte y ensayo, que no estuvieran compitiendo, porque también la competencia directa con los grandes tanques solamente lo puede hacer, no sé, una película como Relatos Salvajes, ese tipo de películas grandes, digamos. Uh-huh. Las otras no tiene sentido, es como poner a competir un león con una oveja, digamos, uh-huh. ¿no? No hay manera. Sí, siguiendo hablando en esto del cine-arte también, finalmente es también la posibilidad de acercar un acervo cultural, finalmente el cine cumple una función en ese sentido, uh-huh. a gente que no puede pagar una entrada de cine de 40 pesos. Todo depende de la perspectiva, uh-huh. la perspectiva desde el punto de vista del Estado uh-huh. Tiene que ser otras consideraciones que no son solamente, si se quiere, las del mercado. Ese es el punto. Uh-huh. Estamos hablando con Nicolás Prividera. Nicolás te habla de este lado también, tocayo. Yo sigo, en realidad, a partir de esta premisa, esta verdad, entre comillas, que dice Javier Portafus en su nota, no veo cuál es el problema en que haya muchas películas para ver, digamos, como que haya mucha producción. ¿Cuál es el problema de que haya mucha producción? Mira. Uno lo entiende desde el otro lado del mostrador, del sentido de alguien que está mucho tiempo produciendo, haciendo una película y que después esté una semana en cartel o no la vea nadie. Digo, hay gente que no le importa, pues en todo caso le importa hacer una película o le importa otra cosa. Para cualquier cineasta que te precie y que le importa llegar a un público, y sí, es importante ver cómo después esa película... Porque ahora todos los costos se han abaratado ahora a partir de la tecnología digital, con lo cual hacer una película no es tan complicado, pero el cuello de botella que es más grande es qué pasa después con esa película terminada y cómo llega al público. Uh-huh. Ese es el punto, ¿entendés? Uh-huh. Entonces sí es cierto que a veces, si vos lo ves, ustedes lo verán, cuando vean los jueves la cantidad de estrenos, si vean, y hay muchos estrenos argentinos, entonces hay 4, 5 o más, solo argentinos, ¿no? Digamos, ya extranjeros. Uh-huh. Y no hay, por una cuestión también poblacional, digamos, aunque a veces... Si uno ve las cifras que da Portafus en otros lugares de América Latina, digamos los grandes países de América Latina en términos de población, como México o Brasil, que son los dos otros grandes países que tienen una cinematografía importante, ojo, no dejan de tener sus problemas, ¿sí? No es que hay más público porque hay más población, pero eso pesa de todos modos, ¿no? Uh-huh. Y la cantidad de cines, la cantidad de lugares de exhibición, en fin. O sea, hay que encontrarle la vuelta, digamos. Me parece uh-huh. que el tema va mutando y probablemente muchas de estas películas podrían no tener necesariamente que tenga una salida en cine, sino ir directamente a televisión de alguna manera, ¿no? Sí. O a otros medios de exhibición, porque bueno, digamos, no todas necesariamente incluso tienen la vocación de ser vistas en pantalla grande, digamos, o ¿no? en este tipo de formato, ¿sí? Sí, ya no es la única ventana de salida de una película. Ahora hay muchos otros. Está claro que no, y está bueno que existan otras, y también que existan de algún modo, son también conceptos distintos, ¿no? Uh-huh. Eso nos dirá el futuro, digamos. Uh-huh. Yo sigo creyendo que el cine es la pantalla y la gente... Pero bueno, se han multiplicado las pantallas, y bueno, todo está mutando, uh-huh. Y habrá que ver para dónde va. Bueno, pero es que ahí lo que está mutando también es la práctica cultural. Uh-huh. Yo esto lo emparento mucho con los grupos, con las bandas. Sí. Sale un dinero a hacer un disco, ya no hay discográficas, digamos, y casi todos los discos se terminan haciendo independientes. Creció sí. muchísimo la cantidad de bandas que hacen discos independientes, y entre los músicos Digamos, no, nadie dice, che, tendríamos que dejar de hacer música. Ya en el teatro pasa lo mismo, e incluso en la literatura. El punto en el cine que derivaría en esta discusión sería si es lo mismo una película vista en una pantallita uh-huh. o en el cine. Uh-huh. Me parece que es una discusión que la va a ganar la realidad, digamos, uh-huh. pero es cierto que no es lo mismo. Yo no creo que sea lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. Sí, el otro... Ahora bien, hay gente uh-huh. que puede hacer películas pensando directamente en la pantallita chiquita uh-huh. Y no sería un problema ese, ¿sí? Uh-huh. Entonces, me parece también que ahí se puede empezar como a abrir un poco el panorama y pensar que, bueno, que hay películas que pueden aspirar, si querés, o querer ser tener una difusión en cine, y otras que no necesariamente tengan que llegar a esa salida, digamos, que puedan optar por otras. El otro elemento estadístico a analizar también es que me parece que hay un proceso general... también por el avance de la tecnología, digamos, y la posibilidad de tener más cerca ciertos instrumentos, donde el arte ha dejado de ser propiedad de una élite que lo produce y se está masificando. Entonces, estos problemas tienen que ver con atender a eso. Digamos, estamos en un país donde hay 14.000 estudiantes de cine. Sí, es una cifra llamativa, de todos modos, ¿no? Una cifra, probablemente, no sé, haya más estudiantes de cine que de Europa juntas, suele decir. No sé si ahora eso sigue así, pero digamos, efectivamente, en ese sentido sí es algo que atender de algún modo en términos de problemas. Uh-huh. Pero a la vez me parece que también, como ya te digo, tiene que ver con el concepto que va a cambiar finalmente, es que es una película uh-huh. Y en todo caso hay otras formas del audiovisual y otras pantallas que alimentar, que no necesariamente significa que hay que achicar la producción, sino en todo caso encontrar esa diversidad, ¿no? Es que además es algo que ya está ocurriendo, de hecho... Está ocurriendo, efectivamente. Están proliferando nuevos formatos y nuevas piezas audiovisuales con distintas duraciones y distintas formas de producir las series web. Yo igual creo que no hay que abandonar de todas maneras la lucha por estar en las salas, digamos. No, claro. Y me parece que hay que ver de qué manera se consigue abrir más salas donde el público pueda acceder al cine argentino. Sí, porque digamos, la gran diferencia, creo yo, es que la experiencia de la sala de cine es una experiencia colectiva, ¿no? Uh-huh. Donde la gente se junta para ver una película. Está bien, puede ocurrir en un living familiar, pero no, más allá de eso, no es lo mismo que pegarle en la nuca a un desconocido, claramente. ¿No? Porque habla o porque tiene la cosa de pochoclos en la mano. Pero bueno, creo que es, digamos, dentro del escenario de las nuevas ventanas, lo que hay que buscar, me parece, es lo que vos decís, empezar a producir no solo para la sala, ¿no? Me parece que hay que ver todas las opciones, sí. Efectivamente, y bueno, eso sería una de las posibilidades para que no pensar solamente en una reducción de la producción, sino simplemente una diversificación, uh-huh. digamos. Y no simplemente pensar siempre en términos de ajuste. Ahora, yo te quería preguntar, porque vos sos, además de crítico, sos director de cine. Vos tenés dos películas, M y Tierra de los Padres. Sí. Bueno, poniéndote un poco desde el otro lado, ¿cómo fue esa? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo es tu forma de pensar el cine justamente en relación a todos estos temas? ¿Y cómo atravesaste todas estas cuestiones en la realización y la exhibición de tus películas? Fueron casos diferentes, justamente porque fueron... Una fue en 2007, hace ya unos años. Claro, momentos diferentes. Un momento además donde habíamos ganado un premio para el estreno, y entonces se estrenó más o menos, igual no es que con tres copias nada más, digo, no es que era un recontraestreno, pero se estrenó... por ejemplo en el Village Recoleta y en un momento que Burne el ultimátum, lo que era un delirio, o sea, no era claramente, en cambio la segunda película ya, que además era una película más, digamos, por decirlo así, más difícil, uh-huh. que le fue bien donde le fue, porque después la estrenamos en la Lugones, solamente en una sala, y bueno, con un público ya acostumbrado a este tipo de cine, después se dio en el Gomón también, pero digamos, bueno, hizo un circuito más cuidado, más reducido, y funcionó. O sea, creo que cada película así como tiene sus propias características de producción, hay que encontrarle también sus propias características de distribución y exhibición. Es decir, cada proyecto es distinto, hay películas más grandes, más chicas, en fin. Uh-huh. Pero bueno, por eso hay que adaptarse también y ser maleable en ese sentido. Uh-huh. Para los nuevos, las nuevas formas, sí, de ver, las nuevas prácticas. Pero está bien, es que en todo sentido uno se va acomodando lo que pasa. Uh-huh. Por eso el arte no es siempre el mismo también. O sea, uh-huh, no se habla siempre de lo mismo en las películas, no se habla de lo mismo en las letras de las canciones. Son siempre está también la cuestión, sobre todo en el cine, la cuestión técnica en el medio. Uh-huh. ¿Qué cámara se usa? ¿Quién tiene acceso a esa cámara? Uh-huh. Pero es real. Esto de lo que antes era, quizás estaba en manos, uh-huh, claro, de un paquete de gente que tenía las posibilidades técnicas por la plata que tenía, uh-huh, básicamente, para hacer, y ahora está de alguna manera socializado, uh-huh, socializada la producción, y la forma y la enseñanza también, porque 14.000 estudiantes de cine hacen que el día de mañana haya 14.000 potenciales docentes de cine. Uh-huh. Que aprendan un montón de personas más y que se convierta en todo caso en centro de producción de cosas, no solo para adentro sino para afuera, que ya lo hay. Uh-huh. Hay bastante gente haciendo, uh-huh, trabajos para afuera. Pero bueno, por eso yo, cuando lo plantean como una problemática la cantidad de cosas que hay, sin poner... Hay un interés ahí atrás. Claro. Que tiene que ver con esto de decir, bueno, se tienen que hacer menos películas y las que se tienen que financiar son ciertas películas que son las que hace Patagonia. Es combatir la sociabilización, uh-huh, del cine, de las posibilidades, sí, de hacer cine con un montón de gente. En una elite. Uh-huh. Así que está bueno que haya una contraposición de esa y que sea, uh-huh, tan potente de argumentos como potente en la cantidad de emisión, porque esto lo lee un montón de gente que, uh-huh, tiene la otra forma, uh-huh, de pensar. Uh-huh. Entonces está bueno ahí. Sí, yo creo también como que a estas argumentaciones, estas posturas, como que la realidad se las termina llevando puestas, ¿no? Porque si hay 14... ¿Cuántos estudiantes de cine? 14.000 estudiantes de cine, y un tipo dice que hay que filmar menos, se le va a complicar, porque, uh-huh, va a haber 14.000 tipos queriendo filmar, ¿no? Entonces... Me parece que... Sí, es que en realidad yo no creo que afecte en el presente. Este tipo de cosas son cuestiones que van horadando, se instalan. Mm. Es una forma de pensar. De la misma manera que cuando hacían falta médicos, todo el mundo quería que su hijo sea médico porque eso iba a darte un estatus social. Y con el tiempo la gente se anotaba, ¿qué hacía después de secundaria ahí? Me hago médico o me hago abogado, digamos. Eso fue generando... que mucha gente vaya por aspiraciones sociales, por lo que sea, se vaya como ubicando y vaya engrosando la cantidad de gente que se hacía médico o se hacía abogado. Esto es una contraposición. Miren que no se va a haber superproducción y entonces al final nadie lo va a ver, entonces hacer una película va a ser una cagada, no vas a ganar plata, entonces, uh-huh, no te anotás en la facultad para ir, uh-huh, para trabajar de eso, como pasó también con un montón de otras cuestiones, que si eso se empieza a instalar y en el presente no te va a cambiar nada, pero esta idea circula y si no se la para... Sí, es un poco, Nicolás, como planteas vos, que todos estos datos que da Portafus tienen algo similar a la sensación de inseguridad, ¿no? Son, es como instalar cierta sensación de que hay un cine que sobra, ¿no? Creo que algo así aparece en una de tus respuestas. No, bueno, me refería a esto porque cuando él decía hay decenas y decenas de películas, sí, afines a los temas favoritos del gobierno, uh-huh, sin dar... Claro, claro. Ahí dejó de dar cifras, digamos, uh-huh, y eso, uh-huh, yo le dije, bueno, como todo, uh-huh, puede ser obviamente una idea, así como hay una idea de que hay un montón de películas sobre la dictadura, ese tipo de cosas, y después cuando lo vas a contar, y bueno, no son tantas, uh-huh, digamos, ni, claro, que estás todo el tiempo, es como una especie de lugar común ya. Uh-huh. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Nico, por la comunicación y seguiremos el debate por otros medios. Ahí está, de nada. Gracias. Un abrazo, gracias. Nicolás Prividera era, que escribió contestándole al señor Javier Portafus, uh-huh, bueno, que habló todo esto, ¿no? Que estuvimos debatiendo un poquito. Sí, que digamos, eso lo marcó en la comunicación y también lo habíamos hablado antes, tampoco tiene sentido personalizarlo en Portafus, que, digamos, que es un portavoz en todo caso. No, y que en general muchas veces se ha pronunciado también en contradicción con esa idea de ajustar, digamos. Me parece que se suma una ola de presiones, y lo importante es eso, es decir, combatir una idea general de que es necesario ajustar, que cada tanto vuelve. Y además no siempre la idea es ajustar, sino que muchas veces es más bien concentrar. O sea, no poner menos plata para el cine, sino darle más a unos pocos, ¿no? Sí, claro. Digamos, donde entra otro debate también, que por ahí no llegamos a tocarlo, porque, digamos, también se... Digamos, no sé si todo el mundo sabe, pero acá se financian todas las películas, incluso las de Suar. Claro. O sea, sí, sí, Suar sí. Recibe el subsidio de cine por una película que es mucho más cara que otras y recauda un montón de guita porque es una película taquillera. Claro. Entonces, al contrario del ajuste que plantea esta gente, uno podría contraatacar diciendo, ¿hace falta subsidiar a películas como la que hace Adrián Suar? ¿Y por qué no usamos esa plata para hacer... no solo películas de más bajo presupuesto y probablemente más interesantes culturalmente, sino a resolver, abriendo salas, y distintas cosas, resolver el problema del público. Y no solo eso, es el poder cultural de Bañeros 2, no. La Playa Loca, porque hay mucho de eso. Está bien que eso exista. Digo, hay que correrlo del eje. No digo que no tiene que existir. Digo, no sé si hace falta. No sé si esas películas necesitan financiamiento. Claro. Tienen subsidio. Un aparato grande. Uh-huh. Claro, subsidio. Uh-huh. ¿No? Ya hay un aparato grande en todo que caso, tiene... digamos, debería ser proporcionalmente muy inferior. Uh-huh. Claro. No el 50% de la película que produce Telefe, por ejemplo, uh-huh. que produce Artear. Uh-huh. ¿Artear existe, ¿no? todavía? Sí. Sí, que produce Artear. Patagónica es la... Hay un canal digital que se llama Artear. Che, 18:03 minutos, o sea, nos hemos pasado. Pero decía que es, digamos, si nosotros establecemos esa lógica que se propone en esta nota, no importa personalizarlo, está bien, de que estamos hablando como si fuese de rapipollos, ¿no? Si hay muchos rapipollos y de repente hay millones de pollos dando vuelta y la gente, hay poca gente para comprar el pollo, bueno, ahí podemos hablar de una problemática. Sí, estamos hablando de pollos. De pollos, claro. Y de un negocio, vos te pones un rapipollo para ganar algo de plata, y claro, si hay 100,000 millones de rapipollo, bueno, hay un problema de sobreproducción de rapipollo. Ponete una parrilla. Hace otra cosa, claro, ensalada, no sé. Pero en términos artísticos o cinematográficos, musicales, cuadros, pintura, qué sé yo, esculturas, no se trata de que eso se hace sobreproducción, entonces la gente va a dejar de consumirlo, porque justamente no consume. No, incluso planteando esto de, bueno, todo, hay un montón de películas que se ocupan de tres nudos históricos, como si hubiese una sola mirada sobre eso. Digamos, finalmente podés hacer infinitas películas sobre un suceso. Seguro. Con distintas miradas y distintas vueltas. O sea, sería ridículo pensar en un ajuste en ese sentido. Bueno, no, ya se hicieron demasiadas películas sobre la dictadura. Listo. Ponemos una cantidad por año. No hablemos más. Déjenme joder con eso de los derechos humanos, ¿no? Eso que se escucha mucho. 18:04 y nos tenemos que ir. Gracias, muchachos, como siempre. Acalorado, debate, hermoso. Una película no es un pollo, sería la conclusión. Una película no es un pollo, un rapipollo, no es una cosa así. Hasta el miércoles que viene, y yo vuelvo mañana con el señor Tomás Leao Cavado en la columna de música, 17:00, todos los días un poco por Radio Sur. Hoy, no se olviden de escuchar El Ojo del Huracán, que es el compendio, el equipo de Radio Sur que emite directamente desde el estadio los partidos de Huracán. ¿Con hoy, quién juega el 19:00? 19:00 contra Crucero del Norte. ¿Acá? Van a estar ahí haciendo la transmisión. ¿Y juegan acá? Acá en el Ducó. Vamos a la cancha. Amancio y Monteagudo. Uh-huh. O Amancio y Jujuy. Esa ahí está la entrada del Ducó. Sí, Colonia, es verdad. Colonia. Muy bien. Hasta mañana, señores, por mi lado. Hasta la semana que viene por el de ustedes. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.